Con un abrazo muy cordial para todas las mujeres de Ecuador y del mundo, arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también ese abrazo gigante llega hasta Saraguro a través de Radio El Buen Pastor. Para todos y para todas, ese abrazo gigante, esperando que disfruten y que hoy tengan ustedes un detalle para con todas las mujeres, no sé, un feliz día, un abrazo, una flor, ¿qué más les gustaría por ahí esos detalles? Que podamos comernos un sushi, decía alguien por ahí, que podamos disfrutar, no sé, aunque sea de un chocolate, pero lo importante es que usted pueda tener un acercamiento hacia las mujeres. Ese reconocimiento para las damas que siempre dejan huella. Hay algo que decir de las mujeres luchadoras y emprendedoras que saben organizarse en el mundo cotidiano. Así que, ¿qué les parece si la música que hoy compartiremos pues tenga mucho que ver con las mujeres? Tantas canciones han realizado para esta gran musa de la inspiración, la mujer. Bueno, pero hoy de la página de Shoshana hemos extraído una reflexión que va a una mujer sabia y que dice lo siguiente. Dicen a cierta edad que las mujeres nos hacemos invisibles, que nuestro protagonismo en la escena de la vida declina y que nos volvemos inexistentes para un mundo en el que solo cabe el ímpetu de los años jóvenes. Yo no sé si me habré vuelto invisible para el mundo, es muy probable, pero nunca fui tan consciente de mi existencia, nunca me sentí tan protagonista de la vida y nunca disfruté tanto de cada momento de mi existencia como ahora. Descubrí que no soy una princesa de cuento de hadas. Descubrí al ser humano que sencillamente soy, con sus miserias y con sus grandezas. Descubrí que puedo permitirme el lujo de no ser perfecta, de estar llena de defectos, de tener debilidades, de equivocarme, de hacer cosas indebidas, de no responder a las expectativas de los demás, y a pesar de ello, quererme mucho. Cuando me miro al espejo, ya no busco a la que fui, a lo mejor a esa jovencita de 5, 6, 7, 15 años, Sin embargo, sonrío a la que ahora soy. Eso es, hay que sonreírle a la mujer, a la de 5, a la de 10, a la de 15, a la de 20, 25, 30, 35, 40, hasta la de 100 años. Siempre hay que aceptarse como es y decir, esta soy la mujer de ahora. Me alegro del camino andado. Asumo mis contradicciones. Siento que debo saludar a la joven que fui con cariño. Pero dejarla a un lado porque ahora me estorba, su mundo de ilusiones y fantasías, ya no me interesa. ¡Qué bien vivir sin la obsesión de la perfección! Somos lo que somos las mujeres, como ustedes acabaron de escuchar, con debilidades y fortalezas, pero quizá más fortalezas que todo. Qué bien no sentir ese desasosiego permanente que produce correr solamente tras los sueños ahí. Corre, corre, corre y llegamos cansados. A lo mejor no, ¿no es cierto? Si no, hay que ponerle ánimo y estos deseos espectaculares para hacer las cosas como se debe, sin aburrimiento. La vida es tan corta y el oficio de vivirla es tan difícil que cuando uno comienza a aprenderlo, ya hay que morirse. Una mujer sabia acepta eso y mucho más. ¿Qué tal, amigos? Siempre hay que recordar lo que el hombre, la mujer, nace, crece, reproduce y muere. Y todos los días de nuestra vida deben ser inolvidables. Así que un abrazo gigante para ustedes, mujeres maravillosas, que siempre, pues, siempre hay algo que decir de ustedes. Maravillosas por su talento, maravillosa por las cosas que hacen, maravillosas porque son una guía. Sin las mujeres realmente, pues no habría la descendencia. Mujeres, mamás, que están ahí como guías. Mujeres que soportan 9 meses a los pequeños en su barriguita, para después decir, aquí está y este es tu camino, por aquí debes caminar. Mi abrazo gigante una vez más, autoestima arriba, y que hoy cumplan todos sus sueños y que se sientan unas mujeres importantes hoy y todos los días de la vida. Y para ese abrazo gigante que sin duda en este instante ustedes lo van a recibir, nosotros desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijos, les vamos a acompañar con música y les hacemos llegar flores para ustedes, flores de miles de colores, de diversos aromas, para que usted las pueda recibir y percibir a esta hora. La canción que vamos a escuchar a continuación es junto a Quimera y dice, la mujer que más quiero, mamá. En un silencio que me sabrá ternura, durante 9 lunas crecerá tu cintura. Y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca, tu voz con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa. Tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia. Tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día en que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, y el cargador no carga y el pescador no pesca. Quizás yo esté de viaje, un día, un dulce día, con manso sufrimiento te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco casi nada. Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, es a la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Es a la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos, es a la mujer que más quiero y más quiero, porque yo he vivido mezclado en su sangre. Es a la mujer que más quiero y más quiero, porque yo he vivido mezclado en su sangre. Ella me invitó a beber de su cuerpo, ella me enseñó la primera palabra, ella me ayudó a caminar por el suelo, y que jamás fuera feliz en mi infancia. Y me regaló el primer rendelata, me protegía del hambre y del frío, y me dibujaba castillos y hadas y árboles muy grandes al lado del río. Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, es a la mujer que más quiero, más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Es a la mujer que más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Me enseñó a rezar con palabras sencillas me indicó el camino que lleva a la gloria y lo malo y bueno que existe en la vida, para que jamás me apresaran la sombra. Me enseñó a pensar con los pies en la tierra, me explicó el porqué del amor y la ira, y porque en el cielo se ven las estrellas, y porque en la tierra los hombres envidian. Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos, esa la mujer que más quiero y más quiero, porque yo he vivido mezclado en su sangre. Esa la mujer que más quiero y más quiero, porque yo he vivido mezclado en su sangre. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Bueno, amigos, amigas, hoy vamos a tener un invitado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperemos que ya haga su arribo. Acaba de comunicarse, nos dice que está un poco detenido en el tráfico, pero bueno, aspiramos como siempre que puedan darse cita aquí a nuestro programa ya de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo gigante para todos y para todas quienes se unen en este instante a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo les decía que hoy teníamos un invitado, porque a propósito de nuestro invitado, hoy compartirá con nosotros Miguel Rentería. Quizá ustedes han podido ver cuánto talento tiene este joven en las redes sociales, en el Facebook. Y precisamente días pasados, Ketty Wong, una de las musicólogas de nuestro país, había compartido a través de mi Facebook una nota que me pareció para mí muy interesante, ¿no? Y esto decía lo siguiente: la basura de unos es la música de otros. Esta orquesta para niños de Paraguay que transforma los desechos en instrumentos. Y de hecho, pues nosotros al mirar este video, que lo había compartido alguien que se suscribe como AJ Español, podemos ver instrumentos violines hechos, por ejemplo, de tarros de aceite, donde le abren un huequito, le han puesto cuerdas naturales, las cuerdas reales, y tocan. Entonces hay violines, hay guitarras, hay un instructor, es decir, que todos estos chicos conformaron esta orquesta realmente solo de instrumentos que, como les digo, para unos es basura, para otros vale la pena. Entonces, hay muchos comentarios de esto, donde comparten desde Bolivia también gente talentosa que se dedica a hacer esto. Alguien dice: aprendemos de la humildad, gesto con escasos recursos que luchan y logran sus metas. Dejamos de, quizá no valoramos este tipo de cosas, y miren que la gente humilde hace todos los esfuerzos por querer hacer algo en la vida. Entonces estos instrumentos quizá no tendrán la misma sonoridad que los que se compra a altas sumas de dinero, pero que los chicos ponen el esfuerzo para poderlo hacer. Entonces, hay niños, niñas comprendidos entre los 8 o 9 años. Y yo había respondido a Ketty Wong que también aquí en nuestro país también hay gente que lo que es basura para unos, para ellos es música. Entonces, precisamente escribía yo y les decía, Miguel Rentería es uno de ellos, y que hoy le había hecho la cordial invitación para que venga acá hasta los estudios de la radio y poder compartir algo más. Ojalá pueda hacer uso de todo este espacio para poder compartir con este joven talentoso, y ahí nos contará todo ese proceso, cómo hace para hacer sus instrumentos musicales y que obviamente tienen sonido. Bueno, en breve, porque en este momento yo voy a conversar unos minutitos con Michael Almeida y con Paola Ortiz, que son pasantes aquí en Radio Casa de la Cultura. Unos están, Paola está iniciando, Michael ya culmina con sus pasantías, además de ser un comunicador social, es un abogado de la República. Así que, bueno, Michael, hoy se celebra el Día de la Mujer. Tú no lo dijiste con tanto optimismo. Hoy es el Día de la Mujer. No sé, ¿qué piensas tú? Bueno, buenos días, Laura. Buenos días a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Yo pienso que el Día de la Mujer es todos los días. Todos los días uno debería como brindar un cariño muy especial hacia aquellas mujeres que día a día tratan de abrirse campo dentro de la sociedad. Una sociedad que, si es verdad, aún tiene muchos matices de machismo y culturas también en donde se llegan a extremos un poco complicados, como por ejemplo la cuestión en Medio Oriente. Pero para mí el Día de la Mujer es todos los días. Pero se ha querido rendir un homenaje muy especial hoy día 8 de marzo, que se recuerda, sin equivocar, 1857, lo que me están comentando hace un momentito, porque la fecha exacta no me acordaba, pero se rinde un homenaje realmente en un inicio a las mujeres trabajadoras, aquellas mujeres que en esa época, a finales o mediados, casi a finales del siglo XIX, trabajaban aquellas factorías en Estados Unidos, 12 horas, hasta más horas, y reclamaban la disminución de las horas de trabajo a 10 horas, ¿no? Entonces, de hecho, estas protestas de aquellas mujeres trabajadoras en aquel entonces dio pie para que luego también hubiera como una especie de masacre, aquellas mujeres que fueron quemadas dentro de una factoría en Estados Unidos. Muchos dicen que fue el propio dueño de esta factoría que habría incendiado a estas trabajadoras para tratar de, como, qué sé yo, infringir miedo hacia estas protestas, pero sin embargo no, o sea, esto siguió adelante. Luego, creo que es en Copenhague, ¿no? Copenhague, sí. que se declara el Día Internacional de la Mujer. Y pues yo, precisamente, bueno, todos venimos de una mujer, ¿no? Todos nacemos de una mujer. Si no existieran las mujeres, realmente no existiría la humanidad. Mi madre es una mujer. Estoy frente a dos mujeres ahorita, frente a Pau, pasante, frente a ti que eres la coordinadora. Todo mi respeto hacia aquellas mujeres trabajadoras, aquellas mujeres persistentes que siempre, día a día, tratan de abrirse campo dentro de una sociedad todavía machista, con matices un poco complicados. Así es, bueno, las mujeres, Paola, feliz día y bueno, ¿tienes también algo que decir en homenaje a la mujer? Claro, también estaba haciendo una nota acerca del Día de la Mujer y me adentré este tema viendo que primero se inició como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero luego se dio cabida para el Día Internacional de la Mujer. Esto es, más que todo, no es una celebración, una fiesta, que te dan regalos, que te dan cartas, sino más que todo es conmemorar a esas mujeres que lucharon por todos nuestros derechos y que ahora estamos podemos ejercer bastantes cosas, la educación, el voto y más que todo trabajar, ya no el rol de una mujer que solo pasa en la casa, sino ya podemos ejercernos como profesionales. ¿Cómo miras tú? Bueno, tú acabas de decir, a veces estamos pensando en el detalle, de hecho yo lo dije ahora, que sí es importante también recordar y reconocer, no necesariamente con algo que tenga costo, sino con algo que pueda ser una mirada, una caricia, un agradecimiento, un Dios le pague, como quieran decirlo, ¿no? Porque si bien es cierto, Michael decía, esto empieza a través de una lucha donde, bueno, hay mujeres muy maltratadas que mueren, pero que nadie claudica, sino que sigue una lucha buscando ese reconocimiento, porque creíamos que las mujeres estaban solamente para agachar la cabeza. Pero hay un momento donde se dice, pare, hasta aquí nomás, y empezamos una nueva época. Pero eso no quiere decir que esto ya se haya terminado, porque en nuestra sociedad existe, Michael. Uh-huh. Como te reitero, ¿no? Lo que dije hace un momento, si bien es cierto, dentro de la sociedad la mujer ha logrado abrirse campo en muchos aspectos, pero todavía aún existen muchos rezagos de ese machismo. Somos una sociedad latinoamericana. Yo pienso que una de las características que tiene las sociedades latinoamericanas es precisamente la cuestión del machismo, el pensar en que las mujeres no son capaces para ciertas actividades. Uno siempre ha escuchado, por ejemplo, te digo una cotidianidad, mira esa mujer, está en el volante, qué riesgo, o sea, debería estar cocinando, cosas por el estilo, ¿no? O sea, mujer al volante, riesgo. Sí, entonces son como estos paradigmas medios errados que aún todavía tiene la sociedad, pero también debemos recordar que también mucho depende de la mujer, porque los hombres machistas realmente se forman en el hogar. Y las mujeres también tienen un papel decisivo para tratar de romper con esta cuestión, con el machismo, que muchas veces es odioso, ¿no?, en ciertos temas. ¿Tú qué piensas? Claro, sí, este modelo, como dice Michael, se instala desde la casa. Y ya desde que se instala, de que las mujeres tienen que cocinar, las mujeres son las que tienen que estar en la casa, tienen que ser sumisas, que no tienen que salir a tal hora, o si no nos catalogan mal como mujeres. Entonces, esta lucha sigue constante, porque también no tenemos tanta libertad de expresión, no podemos opinar, también estaban luchando por un saldo remunerado, para que no nos pongan cargos en el trabajo, que simplemente es, por ejemplo, de secretaria, sino que podemos avanzar más, podemos cambiar esta sociedad. Ya no, igual las mujeres adoptan esa actitud machista, también esto tiene que cambiar. Tenemos que ser ese paso para ser un Ecuador mejor. Ahorita se ven cambios, pero necesitamos más derechos, y ojalá que desde la mujer piense que puede cambiar el mundo. Bueno, nosotros en este instante vamos a seguir este diálogo, pero de inmediato nos vamos a escuchar una canción. Al regresar seguimos el diálogo. Aquí está la voz del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Él nos trae la canción que lleva por título Mujer Suave y Divina. Es un pasillo del doctor Abel Romeo Castillo y de Gonzalo Vera Santos. Espiritual divina, tienes un raro encanto, el corazón que tanto te adora no adivina, sutil y femenina, tienes todo el misterio de una tarde de tedio o una luna opalina. Fragante figulina que cruzas por la vida, la mirada perdida y la pisada fina. Eres suave y divina para aquel que te nombra como la vaga sombra de una diosa marina. Espiritual divina, tienes un raro encanto, que el corazón que tanto te adora no adivina, sutil y femenina, tienes todo el misterio de una tarde de tedio o una luna opalina. Fragante figulina que cruzas por la vida, la mirada perdida y la pisada fina. Eres suave y divina para aquel que te nombra como la vaga sombra de una diosa marina. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modular. La primera radio pública cultural del país. Seguimos nosotros aquí en este programa con Paola, con Michael. Bueno, yo creo que nuestro amigo Miguel va a llegar un poco tarde y no vamos a poder entablar este diálogo de este tema un poco, para mí, muy, muy, muy interesante, ¿no? El dar valor también a los jóvenes talentos de nuestro país que buscan la forma de bueno, cuidar el planeta y además de eso, pues, también buscar la forma de demostrar su talento cuando no existen los recursos económicos. Pero bueno, si es que no sucede eso, tendremos que grabar porque muy poquito no vamos a sacar absolutamente nada. Bueno, nuestro abrazo gigante para todos quienes comparten con nosotros a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Bueno, queremos invitarles, a ver, todas las mujercitas que estén y caballeros que estén en la sintonía nuestra, pueden marcar al 2220-966, 2220-966. Si usted quiere dejar algún mensaje para las mujeres, hágalo, pero acompáñenme. Yo les motivo siempre a que ustedes no pierdan la oportunidad de marcar al 2220-966 y podemos entablar un diálogo a través también de la línea telefónica. Si está fuera de la provincia y quiere usted participar, anteponga el 02, que es el de la capital. Bueno, nosotros vamos a seguir en este instante con más diálogo. Vemos que también Miguel se acerca ya acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, siéntate y ¿qué les parece? Sí, nosotros, ¿qué tal? Nos vamos con más música y al regresar seguimos este diálogo, chicos, ¿les parece? Sí, me parece. Vamos, vamos a escuchar otra de las canciones. Hay temas especiales. Yo más bien les invito, mientras recibimos a Miguel, a escuchar un poema que nos presenta nuestro compañero del programa de A Ritmo de Bomba, Rubén Congo, que lleva por título Mujeres. Mujer, eres como la tierra fértil, de sentimientos sensibles, puros y tiernos. Mujer, eres la naturaleza viva. Lo que te hace falta de belleza, te sobra de pureza. Mujer, eres el ser humano más lindo y maravilloso que Dios ha puesto en el mundo. Mujer, tu capacidad de amar me ha enseñado a perdonar, a respetar, quererte y amarte más. Mujer, los años han cubierto tu cuerpo y han marchitado tu piel, pero no podrán sacar del pecho tu corazón, porque ahí está el amor. Mujer, no eres magia ni truco. En el mundo eres el único ser divino que de su vientre da fruto. Eres como el botón de una flor, aroma que impregna en el alma y no se enajena. Mujer, eres como un pétalo y una rosa, tierno y delicado, lleno de infinitos significados. En fin, tú eres la puerta abierta para entrar al cielo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo quiero agradecer a Michael y también a Paola por acompañarnos, pero bueno, ya nos llegó la banda y nos quedan, ¿cuántos? Exactamente 20 minutos para nosotros poder disfrutar en este Día de la Mujer con Miguel Rentería, con un grupo de amigos. Y yo les había comentado que T-Wong nos había compartido un video de varios instrumentos musicales que... eran para unos basura y para otros era música, y de hecho formaron una orquesta, y habíamos puesto nuestro comentario de que aquí en Ecuador también había talento desde esa perspectiva, y se trata de Miguel Rentería, quien nació en Quito el 17 de diciembre de 1986, es hijo de José Rentería y de María Rita Castellanos. Bueno, él empezó a apasionarse por los instrumentos desde los 3 años de edad, y nosotros pudimos ver en algunos de los videos que encontramos en el YouTube con qué pasión, con qué amor recoge los palos, recoge los cartones de la calle para hacer sus instrumentos. Bienvenido, Miguel, gracias por estar con nosotros. Te agradezco, Laurita, por haberme invitado al programa. Igual deseándote un feliz Día de la Mujer, igual a mi mamá y a mi hermana. Gracias por invitarnos, así. Yo te cuento, así, yo soy luthier hace unos... ¿Será usted unos 6 años? Yo soy luthier. Hago instrumentos musicales. Estoy viviendo realmente de esto. Y mi creación fue la guitarra de cartón, así, que es una guitarra totalmente hecha a base de cartón, en grudo, y así algunas herramientas que son recicladas totalmente, así. Maderas que yo utilizo para otras guitarras que ya son desechadas, yo las utilizo y las pongo en la guitarra de cartón. Bueno, quiero decirles a ustedes que Miguel en este instante tiene en sus manos una guitarra de cartón que bueno, le he puesto un colorido como una vaquita, no sé si estoy equivocada, es como una vaquita. Vemos que tiene la madera, y cuéntame, ¿esta madera también la encontraste en la calle? Claro, esta madera la encontré totalmente, no en la calle, pero son de maderas que yo utilizo de las otras guitarras que se desechan, digamos, que ya no son obsoletas para... Que las bota. Claro que no. Para una guitarra se necesita que sea de una madera de primera, ¿no? Y había veces que ya maderas vienen con fallas técnicas en sí, las maderas mismas. Entonces yo las tengo que trabajar para darles un sonido o un tono, sí. Y estas clavijeros se llaman, ¿no? ¿O cómo sí, se clavijas, llaman? Las clavijas, esas compras. No, les compro. Igual les reciclo. Así, les saco de guitarras viejas. ¿Y dónde encuentras esas guitarras viejas? Esas guitarras se encuentran en la basura. Hay gente que desecha las guitarras. Como aquí son guitarras, la mayoría son de triple. No duran mucho, son guitarras que se rompen. Y he encontrado guitarras en la calle. O a veces los clientes me dan y que les cambie las clavijas por clavijas de madera. Son un poco más caras, ¿no? Es decir que tú también puedes arreglar una guitarra si alguien te dice, por favor, ¿podrías darle un toque especial? Claro, así le puedo... Dale el gusto que él quiera, sí. El cliente tiene la razón siempre y toca hacer el gusto de él. Miguel, tú nos decías, soy luthier, por el trabajo que tú estás realizando. Y de hecho, bueno, vamos a seguir este diálogo por algunos minutos, pero quiero que compartas con nuestros amigos oyentes. ¿Quién te acompaña? Ahorita estoy con unos compañeros que me están ayudando a hacer música. Que estoy con Santiago, que tengo una banda que se llama Errantes, que es un poco de rock, así, un poco más agresivo, ¿no? Santiago y estoy con Javier Mateo, así que igual es un compañero así de la música, sí. Estoy con otra banda que se llama Raspada, así que Javier y Santiago. Y Santiago, bienvenido, Santiago. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación igualmente, y aprovechando la ocasión, mandar un saludo igual a las mujeres en su día. Y de hecho ustedes se van a encargar de enviar la serenata. Bueno, y a nuestro amigo, a ver si es que... Él está con un bajo, les cuento. Está con un bajo, han traído un cajón peruano. Vamos a ver qué nos pueden ofrecer en esta serenata por el Día de la Mujer. Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Un saludo muy especial igual a todas las mujeres. Chévere para repensar, y todos los días del año son el Día de la Mujer. Siempre hay que estar pilas en eso. No solo un día en el año, hay que pensar y reflexionar. Muchas gracias por la invitación, y hoy vamos a hacer música con pasión y sentimiento. Gracias. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si para ganar un poco de tiempo y sobre todo para que ese público maravilloso que estaba esperando la serenata de ustedes, y aquí hay una guitarra, un bajo, hay también un cajón peruano, ¿sí? ¿No? Sí, un cajón peruano. Exacto. Entonces, vamos a ver qué nos vas a proponer por este Día de la Mujer, mi estimado Miguel. Pensaba tocar un bolero, sí. Claro, un bolerito ahí romántico. Claro, para todas esas mujeres, sí. Bueno. Ahí, para ver qué tal suena, Iván. Vamos a ver cómo nos suena estos instrumentos acá, junto a Miguel, junto a Miguel, Santiago. Junto a Santiago y junto a... Mateo Javier. Los aplausos para Miguel, para Santiago y también para Mateo, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Bueno, le están acompañando a Miguel, quien vamos a seguir conversando. ¿Cómo nace esa idea de pensar que todo lo que tú puedes encontrar en la basura puede ser música para tus oídos? En sí el ruido creo que termina siendo música al final de cuentas, ¿no? Pero, no sé, yo he pensado que en sí todo tiene un sonido, ¿no? Una mesa, sí. Solo hay que darle un ritmo y poder hacer música, sí. ¿Qué es lo que primero que hiciste? Hice un instrumento que le tengo en la casa, sí, que le hice con mi maestro Gonzalo Barriga, que estudiaba en la escuela Taller Quito. Hicimos un instrumento que es medio cuadrado, que no tiene un nombre todavía específico, pero lo hice con maderas recicladas que estaban en la basura. Entonces le armé así, pensaba que no iba a tener un sonido agradable, ¿no? Pero cuando ya lo acabé el instrumento, tenía un sonido totalmente agradable para el oído y para las personas, así, porque se veía totalmente así, un instrumento que nunca se había visto. Y tampoco el sonido no es que un sonido que se escuche todos los días, ¿no? Como una guitarra. Lástima que no lo has traído para nosotros poder escuchar ese sonido, pero bueno, habrá otra oportunidad de que tú puedas mostrar ese sonido de ese instrumento. ¿Qué te dijo tu maestro cuando ya estaba listo? No sé, se quedó un poco admirada, igual como que le hice también con él un poco el instrumento, fue así como una admiración y nos pusimos a tocar el instrumento y nos dio así un sonido increíble y desde ahí me metí en eso de los materiales reciclados y hacer instrumentos a base de eso. Bueno, pues tú puedes ver, traté de compartirte en una página lo que hicieron en otro país respecto de los instrumentos musicales, donde las latas también se pueden convertir y formaron una orquesta con solamente instrumentos reciclados. No sé si tú lo revisaste, ¿no? Sí, le estaba revisando. ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinión te merece de esos chicos talentosos que un tarro se puede convertir también en un violín, en una guitarra? Claro, de eso hay gente que tal vez no tiene la posibilidad para comprarse un violín o un instrumento, digamos que sería caro, porque un violín puede costar hasta $1,000, un buen violín, ¿no? O hasta más. En cambio, si se lo hace con instrumentos reciclados, sería excelente, porque podría llegar a gente que no tiene el dinero suficiente para comprarse ese instrumento. Entonces, claro, se abatería los costos y se podría llegar a más gente así. Que aprecia la música totalmente. Santiago, ¿qué te parece el trabajo que realiza tu compañero Miguel? Bueno, igualmente yo desde que le conocí a Miguel he visto que he trabajado con los instrumentos musicales. Me parece una gran idea, principalmente eso de reciclar las cosas y volverlas a dar un uso, ¿no? Creo que eso es lo que debemos comenzar a hacer en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque solo estamos consumiendo y luego botamos y no nos damos cuenta que puede volver a usarse. Nos estamos volviendo tan consumistas que no vemos otro uso a las cosas, ¿no? Y eso, como vemos, ya está afectando al ambiente en donde vivimos, y creo que estas ideas tienen que seguir, tienen que tomar más fuerza, igualmente más apoyo de las autoridades, se podría decir, o más de apoyo a estas iniciativas, ¿no? Me parece excelente. ¿Tú, Mateo? Bien, yo creo que igual es una iniciativa que se debe apoyar desde todos los sentidos, porque igual aquí en Ecuador no hay como una producción así sólida de guitarras. O sea, están los Chiliquín, hay luthiers bien importantes, pero no hay una propuesta así que realmente incluya todos los espectros de la sociedad. O sea, como dice Miguel, hay clases, hay no clases, sino estratos que no podrían acceder tan fácilmente a los instrumentos, y realmente el abrir la posibilidad para que todos puedan tener y puedan acceder a la música me parece súper importante y súper chévere. Por eso mi felicitación para mi pana Miguel ahí también. Así es, nos unimos nosotros también a esa felicitación para Miguel. Bueno, miren que yo ahora estoy mirando un instrumento, es de forma cuadrada, y lo que lleva en la parte delantera, pues es una placa de un vehículo que le ha adornado pues de forma maravillosa las maderas que... Coméntalo tú mismo, a ver, cuéntame. Esta creación, igual no es completamente mía, pero igual la placa igual lo utilicé porque era, no sé, como que quería darle un uso, ¿no? ¿Quién te ayudó a hacer esta guitarra? Realmente no me ayudó nadie, pero yo le veo a un gringo, sería, que toca blues, que ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero ese fue como que me dio la base para hacer este instrumento reciclado a base de esto, porque le vi que había hecho con un carro, pero no con esta parte de la placa, sino con la parte de, no sé... Una parte del vehículo la tenía él, y tú, claro, pensaste de que podía ser con una placa del vehículo. Claro, y el sonido totalmente... Hazlo sonar, por favor, y qué nomás tiene tú. Claro, es un instrumento electroacústico, le digo, hecho de algunas maderas, ¿no? Pero igual todas las maderas son recicladas. Igual ¿y el diseño? ¿El diseño lo hiciste tú? Claro, el diseño lo hice yo, sí. Bueno, en el diseño tiene algunas ramas, unas flores, ¿no? Claro, son unas flores hechas con pirograbador. Pirograbado se llama. ¿Y sabes qué madera es? Esta es clavellín, se llama esta madera. Esta madera ya no existe, es ecuatoriana totalmente, pero ya aquí ya está en escasez, que sería, ya no hay cómo sacar. La otra guitarra es netamente de cartón la que trajiste. ¿Podemos hacerle sonar a esa guitarra? Claro. Vamos a ver la otra guitarra que es hecha de cartón, que aparentemente ustedes creerían que es hecha de algún otro material. Bueno, Miguel, mira que para nosotros siempre es grato. Bueno, él me dice el tráfico no me dejó llegar, así que tuvimos muy poco tiempo para poder conocer todo este talento. Quizá volveremos a tener otra oportunidad de seguir dialogando, conociendo todo el trabajo que viene haciendo Miguel. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que de pronto sienten curiosidad por conocer el trabajo que tú realizas? Tengo el taller en el Tejar, así, en la Ciudadela Amazonas, y Joel Monroy, pasaje B, así. Ahí y, estás tú. Sí, o si no me pueden encontrar a mi contacto, que sería el 09-6979-3118. Bueno, nosotros vamos a despedir, quizá vamos a invitar próximamente tanto a Mateo como a Santiago para que nos acompañen en un nuevo programa, pero que vengan puntualitos para que no pierdan el tiempo de que ustedes puedan contar más cosas en este tiempo. Miguel, te deseamos muchísimo éxito, que ojalá puedas compartir esto, que este trabajo que tú estás realizando con más niños, con más niñas, jóvenes. Que comprendamos que no solamente hay que consumir, sino que hay cosas en las que nosotros podemos reutilizar y que nos quedan cosas formidables como la que tú nos has traído. Claro, sería buenazo hacer eso y más que todo dar unos talleres y que la gente entienda, así que hay cosas que sí se pueden hacer con el material reciclado, sí. Hay millón de cosas que se pueden volver a utilizar. Bueno, Miguel, gracias a ti por habernos deseado a las mujeres un lindo día y sobre todo, para mí ha sido maravilloso recibir este detalle, recibir esa música con estos instrumentos reciclados que tú los pones a consideración del público que desee conocer más de tu talento y que a lo mejor de pronto pueda llevarse uno de estos instrumentos a sus hogares. Así que nos despedimos con una melodía. Gracias, Santiago. Gracias, Mateo. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Ecuatoriana presentó